Estamos aquí en la Tierra Pacífica visitando hoy a una familia de animales. Se trata de la familia de ganado vacuno de la raza Uro llamada Mese. Herman es el cuidador que se ocupa de ella. Herman, esta es una raza especial. ¿De dónde vienen estos vacunos Uros? Los vacunos de raza Uro se llaman en realidad vacunos de montaña y provienen del noroeste de Escocia. Al toro Mese lo salvamos, se puede decir prácticamente del carnicero, pues tendría que haber sido sacrificado. Mese estaba en un prado con su rebaño, que no estaba tan lejos de la Tierra Pacífica, y al pasar le veíamos una y otra vez en el prado a pleno sol, o bajo una lluvia incesante, o también cuando llegaba el azote de las tormentas de nieve. Allí estaba él aguantando su destino con ojos tristes, podría decirse, porque apenas tenía un cobertizo y estaba constantemente expuesto por completo a la intemperie. Un día su vaca dio a luz a una cría, es decir, a un ternerillo. El ternero intentaba llegar a las ubres de la madre, pero éstas se encontraban tan abultadas que no conseguía introducirlas en su hocico. Informamos al propietario de lo que ocurría, de que el pequeño no recibía la leche, a lo que nos contestó diciendo simplemente: «Sí, no se puede hacer nada. El año pasado también pasó lo mismo. El pequeño morirá sin más». Y esto fue para nosotros el motivo de actuar, pues no podíamos mirar simplemente de brazos cruzados cómo el pequeño ternero moría. Quisimos mantener a toda la familia junta y por ello conseguimos también comprar a Mese y a la otra vaca. Una hora más tarde habíamos organizado un remolque y después de varios intentos conseguimos que la madre y el ternerillo subieran al remolque y más o menos a medianoche conseguimos ordeñar un biberón de la leche que enseguida le dimos al pequeño y así logramos hacer esta tarea. Lo que supuso la salvación del ternero. Sí, lo habíamos salvado. Si hubiéramos dejado pasar esa noche sin alimentarle, al día siguiente lo hubiéramos encontrado ya muerto. Naturalmente, enseguida empezamos a acondicionar un prado, cercándolo y construyendo un establo. Aquí construimos una pequeña colina y allí un estanque para las pezuñas. Y también incluimos un pequeño bosquecillo. A los pocos días pudimos traer a Mese y a la otra vaca a este sitio, a la Tierra Pacífica. Mese, hoy traemos algo muy rico. Hoy es domingo para vosotros. Y ahora reciben el pienso, ¿verdad, Kervilán y Karamato? Es un toro muy noble, ¿verdad? Y este es nuestro Karamato, ¿vale? Karamato y Kervilán, ¿verdad? Así es. Son todos hijos de Mese, se podría decir, ¿no? Sí, todos son hijos de Mese. ¿Y cuántos años tienen aproximadamente? Bueno, Chasri tiene 3 años. Mese tiene 14 y Karamato 2. Kervilán también tiene 2 años y Yashka tiene 1. Yashka es el más joven y es al que más le gusta ir al estanque que hemos visto antes. Bueno, creo que a todos les gusta mucho ir al estanque para las pezuñas. Hola, Mese, buen chico. Esto te gusta, ¿no? Mese ya lleva 3 años con nosotros. Y al comienzo era muy tímido y no quería saber nada de las personas. Pero ahora sabe que en la Tierra Pacífica no tiene que tener más miedo a ser sacrificado. Esto los animales simplemente lo sienten, porque se tienen buenas intenciones con ellos. Y con el tiempo se crea una confianza mutua. Hola, chicas. Bien, sí, está bien. Esto os gusta, ¿no? Chasri al comienzo estaba sola. Su hermana Chan vino más tarde. y los pequeños o los terneritos buscan siempre a alguien con quien jugar. Y así durante un tiempo hice de sustituto y jugaba con ella. Jugaba a pillar y a empujarse, le moví el cubo de un lado a otro y nos entreteníamos mucho. Y esto parece que lo ha aprendido muy bien, pues todavía hoy se acuerda y quiere jugar con ella y piensa que la otra aún es pequeña. Sí, se nota que quiere jugar también contigo. Así es, y la verdad es que tengo que apartarme de ella, porque no puedo seguirle el juego de empujarnos mutuamente, porque se ha hecho muy fuerte. Los animales son seres muy sensibles. ¿Reconocen vuestras intenciones? Bueno, yo diría que los animales son más que inteligentes. Si se entra para darles de comer, vienen todos enseguida y te saludan de partida. Mese todas las mañanas nos saluda con su muu y se alegra de que vengamos. Pero hay del que venga con intención de hacerles algo. Es decir, cuando, por ejemplo, se les quiere poner una inyección. Aún faltan 10 metros para llegar al portal y ya han salido todos corriendo. Sienten nuestros pensamientos. Sienten si vienes con buenas intenciones o si tienes pensado hacerles cualquier cosa que sabes que no les va a gustar. Yo ya me he dado cuenta de ello y por ello intento muchas veces no pensar en nada para que no noten mis pensamientos, pero hasta hoy siempre los han descubierto. Bien, esta ducha es un lugar muy predilecto. No se ponen debajo del todo, pero muchas veces dejan que la cabeza se moje y les corra simplemente el agua. Y en el estanque están metidos durante horas. Hemos notado que los animales se relajan por completo en el agua. Sobre todo, cuando llega el verano, a veces están dentro 3 o 4 a la vez. Al fin y al cabo es algo natural, y normalmente cada vacuno se bañaría 2 o 3 veces en el río o en el lago, si pudiera, para beber y para tener las patas en el agua. Para las pezuñas es muy, muy importante para que permanezcan elásticas y sanas. Si se tiene en cuenta cuántos años vive un vacuno, normalmente son de 20 a 30 años. Y un toro, que es mantenido para ser llevado al matadero, por norma no vive más de 15 a 18 meses. A la vaca se le permite vivir más tiempo, porque cada año debe parir un ternero. Por ello, se le da unos 8 años de vida. Y luego también se la lleva al carnicero. Y cuando se ve a estos animales aquí, todos ellos no estarían vivos si no se les hubiera comprado la libertad. Y con ello, salvado del carnicero. Veo que hay una especie de cepillos sujetos a las paredes del cobertizo. ¿Para qué sirven? Sí, las personas también utilizamos cepillos, ¿no? Sí, y nos peinamos. Además, de vez en cuando nos tenemos que rascar porque nos pica algo. ¿Y por qué tendría que ser distinto con los animales? Se les ve muchas veces cómo se frotan la cabeza o el lomo. Aquí vemos uno un poco más alto y por allí se cepillan la nuca, sobre todo ahora en la primavera, cuando se cambia el pelaje y quieren desprenderse de la piel vieja. Se frotan con mucho gusto. Hermann, cuando uno observa este entorno, ve que es casi paradisíaco. Los animales parece que se encuentran muy bien aquí. ¿Qué más queréis conseguir? ¿Necesitáis algo más para los animales? Sí, siempre se necesita algo. Y si preguntáramos a los animales lo que ellos quisieran, seguro que nos dirían mucho, mucho terreno y mucho, mucho bosque. Y esta es también nuestra meta. Quisiéramos obtener muchos más terrenos para ellos, donde puedan vivir libremente, donde tengan espacio suficiente y para que puedan venir también sus congéneres a esta tierra pacífica.